Buenos días, estoy con Sergio Pérez, periodista cinematográfico de Es Radio. Muy buenas. Muy buenas, encantado. ¿Cuál es el evento de mayor envergadura al que se ha tenido que enfrentar profesionalmente? Sin lugar a dudas, la gala de los premios Goya. ¿Y cómo se prepara para un evento de tal envergadura? Documentándote mucho porque hay muchísimos invitados, muchos nominados. Hay algunos que sí te lo sabes de memoria, pero hay otros que no. Pues cuántos premios han ganado, si es la primera vez que están nominados, si no, para luego en la alfombra roja, pues preguntarles, bueno, pues si ha ganado ya dos premios, pues si afronta la noche de una forma más tranquilo, si está igual de nervioso que la primera vez. Es decir, te documentas mucho para no meter la pata, evidentemente, en la alfombra roja. Ha comentado que se encuentra en la alfombra roja. ¿Cómo se vive un momento así? Pues la alfombra roja es una locura absoluta y total. Parece un poco una lonja de pescado donde llegan los nominados, donde los periodistas empezamos, bueno, pues a pedirles a los miembros de protocolo que controlan la alfombra roja qué actores queremos para que te traiga a ese actor o a ese director y le puedas hacer unas preguntas. Y luego por otro lado están esos otros nominados no tan conocidos, que a lo mejor es su primer papel. Los representantes lo que hacen es que se adelantan para ir vendiéndote, ¿no? De decir que tiene mucha proyección y demás, para que te le preguntes algo y no pasen como algunas veces pasan, que pasan por toda la alfombra roja sin pena ni gloria. Y tras la alfombra roja, cuando comienza la gala, ¿cómo se vive de dentro? Pues mira, cuando termina la alfombra roja, parece que ya empieza la gala, sigue la locura. Si te decía que la alfombra roja es una locura, el backstage, la parte trasera de los Goya, sigue siendo una locura. Los miembros de protocolo nos guían a la prensa a tres salas, dependiendo de cuál sea tu medio: la sala de gráficos, donde están fotógrafos y televisiones, la sala de prensa escrita y la sala de las radios. Conforme van ganando los premios, pues los ganadores los van pasando por las tres salas. Primero para hacerse la foto con el premio, luego para hacer las declaraciones a las televisiones, en la sala de prensa escrita hace una mini rueda de prensa y luego pasa por último por la sala de las radios, donde se va sentando con cada una de las radios para que le hagamos pues una pequeña entrevista pues sobre cómo ha vivido el momento, sobre ese es el momento en el que siempre te dicen, se me ha olvidado dedicárselo a mi madre, se me ha olvidado dedicárselo a tal, ¿cómo he podido olvidar? ¿No? Por ejemplo, Antonio Banderas este año nos decía que no se lo había dedicado a Penélope Cruz, con quien compartía el reparto. ¿Y cómo ha afectado el COVID a este tipo de eventos? Pues ahora mismo está todo un poco en el aire. Las galas que se han celebrado, o la gala, mejor dicho, que se ha celebrado, que son los premios Emmy, han sido virtuales. Los premios de cine europeo ya han dicho que no va a ser presencial, que será virtual, y queda ver, bueno, pues que se pronuncien las academias, tanto de España como de Estados Unidos, para ver qué va a pasar, si serán virtuales o serán presenciales. Una última pregunta muy breve. ¿Le gustaría ir a los Oscars? Sí, ese es el sueño de todos los que hacemos esto. No me da tiempo para más. Me quedo con saber más entresijos de una noche así. Muchas gracias. Gracias a ti, encantado.